Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos, esperando acá en la plaza como para dar también una conferencia de prensa. Debido a esto, a esta cosa tan linda que se ha producido, el encuentro latinoamericano de canto y danza, que lo hemos denominado acá en Santa Rosa, Latinoamérica canta y danza en La Pampa. Javier, ¿este primer encuentro es el primer encuentro acá en Santa Rosa o es en general de Latinoamérica? En el país, claro. Este encuentro se viene haciendo en Latinoamérica. Bien. Hay ya varios países y varias provincias que han incorporado este método de trabajo, que es, o sea, de encuentros. Y acá, bueno, se propuso el sur, para alguna provincia del sur, alguna ciudad del sur, para hacerlo. Nosotros somos de la agrupación Pachamama y Libros Viajeros, y en una de esas andanzas, andando por Misiones, nos encontramos con este encuentro, nos hicieron partícipes y nos propusimos para traerlo acá a Santa Rosa. ¡Qué bueno! Salimos escogidos y, bueno, contentos de poder traerle este espectáculo, estos grupos de danza a Santa Rosa, a La Pampa, más que nada. Javier, ¿van a venir de otros países, de otras provincias? Sí, estamos. Van a participar en total, según la grilla, 34 grupos de danza de diferentes, los que son de otros países, los que son de la Argentina, de 10 provincias distintas, y unos 13 pueblos de la provincia de La Pampa, y algunos locales. Bien, ¿dónde se va a llevar a cabo este encuentro? ¿En qué lugar? Se va a llevar a cabo aquí en La Usina. La Usina, la calle Primero de Mayo, 599, perdón. Bien. Está la apuntadora, acá la tengo porque no me acordaba yo el número. Es importante. Primero de Mayo, 599, ahí, y donde está La Usina, ¿no? Por supuesto, de acá de la ciudad de Santa Rosa. ¿Y cómo tienen programado, cómo es la programación para estos tres días? Bueno, vamos a comenzar. El día viernes, a partir de las 17 horas, va a estar la banda también del ejército, van a estar pueblos originarios, van a izar la bandera nuestros veteranos de guerra, y bueno, y vamos a arrancar con el show propiamente dicho, presentando, ya están acá en Santa Rosa varios países, y ya van a estar llegando esta noche, ya llegan varias provincias, así que bueno, nos vamos a vestir y bueno, nos vamos a engalanar con toda la música y todas las vestimentas, ¿no?, de diferentes lados. Me imagino. Y el día domingo, el sábado, tenemos un almuerzo grande donde vamos a compartir todos, porque realmente este espectáculo se iba a realizar en La Laguna, y no se pudo realizar ahí, así que pedimos La Usina, y el sábado ellos la tienen ocupada, así que bueno, tuvimos que distribuir todo el orden en estos tres días, que es el viernes, el domingo y el lunes. El domingo vamos a estar empezando a las 15 horas, y el lunes vamos a estar empezando a las 18 horas, y ahí le damos más o menos hasta las 12 de la noche. Ese sería el horario final. A pleno, Javier, ni un minuto de descanso. No, ya estamos a pleno hace unos 3-4 días. Hola, porque estás? Resulta que la gente del Consejo Latinoamericano ya está acá, y bueno, estábamos trabajando para vinieron a ayudar, y vinieron a ver y a corroborar todos los grupos que vienen, y bueno, la verdad que los grupos que los pueblos están chochísimos, están con una ansiedad, los chicos, hay muchos ballet inclusivos, hemos tratado de darles un lugarcito a todo aquel que quisiera, porque es un encuentro de tanto de canto como de danza, donde el miramiento nada más es tener las ganas de poder participar. Es totalmente gratuito, toda la gente puede ir a verlo, toda la gente puede estar participando plenamente de este encuentro, porque no, acá se trataba de traerlo para Santa Rosa y a La Pampa, y que todos los puedan disfrutar. Esa es la idea general. Qué lindo, Javier. Bueno, muchísima mer para este fin de semana. Y bueno, y después ya tenés el teléfono del productor a mano. Quiero que cuentes repercusiones, mandanos un audio de cómo estuvo estos 3 días a pleno de canto y de danza. De canto y de danza. Sí, sí, sí, cómo que no, va a ser un placer enorme después de terminar con todo esto, comunicarme con ustedes y contarles todo lo que hemos hecho. La verdad que nosotros nos dedicamos a la agrupación Pachamama y Libros Viajeros. Yo soy escritor de cuentos infantiles. Y nosotros nos dedicamos a los chicos, a las escuelas, y más que nada a viajar a las escuelas de frontera y las escuelas aquellas bien perdidas, ahí estamos nosotros. Y bueno, esto es nuevo para nosotros. Nos metimos en una incursión que no conocemos, no conocíamos. Sí sabemos bailar, sabemos tocar la guitarra, hacemos un montón de esas cosas, pero a tal magnitud no sabemos. Así que ojalá que nos vaya bien. La gente está recontra predispuesta y espero que tengamos una velada muy linda. Ya lo creo, así será porque estas cosas convocan y mucho. Bueno, también los invito a que se acerquen y compartan con nosotros, y bueno, y si están media mano seguramente las voy a poner en locutoras, así que acá no se salva nadie, les comento. No, yo para cantar, Javier, a mí no me pongas a locutar, yo canto, te bailo. Uy, espectacular. Bueno, ya tenés tenés bailarín también para compartir alguna chacarera, algún gatito, ¿cómo que no? Me falta compañero. Me a mí lo único que me falta es el compañero. Después para yo me todo. Yo me prendo. ¿Cómo Buenísimo. Que no me voy a aprender? Con vos, por supuesto. Y también demostramos lo nuestro. Somos Qué medio, grande. Estamos medio fuera de estado, pero creo que podemos darle mella a la pista. Vamos, Javier, viejo nomás. Bueno, mucha mer para este fin de semana y bueno, y vuelvo a reiterar ahí las ganas de que manden un mensaje de cómo fue realmente este fin de semana, cómo le fue, cómo fue el recibimiento. Así pasamos ahí el balance cuando volvamos el lunes a la radio. Bueno, aprovecho para invitar a toda la gente y mañana también a partir de las 17 horas vamos a hacer una pequeña caminata desde la estación de tren hasta la cooperativa de luz, hasta la usina, bueno, mostrando vestimentas y mostrando las delegaciones que hasta ese momento hayan llegado. Así que bueno, están todos invitados a compartir ese momento tan lindo. Excelente, Javier. Viene mucha gente de afuera y realmente en esta vuelta nos van a estar mirando y van a estar viendo cómo somos los pampeanos, cómo somos los santarroseños, y me encantaría que se llevaran la mejor impresión del mundo, porque amo Santa Rosa, porque la verdad que Santa Rosa es muy linda y tiene cosas muy, muy, muy valorables, y bueno, necesitamos que la gente de afuera se lleve la mejor impresión y que vuelva, eso es fundamental. Coincido totalmente con vos, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y tengan un fin de semana hermosísimo. Gracias. No, gracias a vos.